Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El optimismo en la vida. Va un simple cuento, tal vez conocido. Dos ranas viajaban alrededor del mundo. Por un salto imprudente, cayeron un día entre un profundo jarro que contenía nata de leche. ¡Qué susto y qué tragedia! Una de ellas, de espíritu apocado, se encogió desesperada. Nada me salvará. Se acurrucó y se echó a morir. La otra era valiente y quiso luchar y no rendirse. Es una desgracia, pero lucharé hasta el fin. Empezó a dar golpes con las paticas, moviéndose desesperadamente. En vano. Sus fuerzas se iban agotando, pero ella persistía en su esfuerzo. De improviso siente que el piso se va volviendo más sólido y cada vez más consistente bajo sus patas. Una bolita de mantequilla se había formado de la nata con el esfuerzo de la rana. Esa bolita le sirvió de flotador, trampolín, para saltar afuera y salvar su vida. También es muy conocido el cuento de dos borrachitos, a quienes se les había acabado el trago y el dinero para calmar su sed. Inesperadamente se encuentran sobre una mesa una botella con una buena porción de aguardiente. Uno de ellos comenta, casi con lágrimas de tristeza, «¡Qué lástima! Está medio vacía». El otro, con entusiasmo incontenible, grita, «¡Qué maravilla! La botella está medio llena». ¿Por qué algunas personas se ahogan entre las dificultades, mientras otras las superan enérgicamente como las dos ranas? ¿Por qué unas ven la botella de su vida medio vacía y otras ven la misma botella medio llena? Porque hay dos maneras de ver la vida: la de los pesimistas y la de los optimistas. Un conocido diccionario de psicología define el optimismo como un rasgo generalizado de la personalidad que ve los aspectos buenos y espera resultados favorables en la mayoría de los objetos y sucesos. El pesimista es el rasgo contrario. El pesimista tiende a ver todo negro. En el mundo de las investigaciones de psicología, es conocidísimo el doctor Martin Seligman. Fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología, que agrupa más de 30.000 psicólogos. El doctor Seligman es tal vez el principal investigador actual sobre el tema del optimismo y el pesimismo. Él ha acuñado el término de explanatory style, estilo explanatorio, que constituye la manera característica como el pesimista y el optimista enfocan en su pensamiento los sucesos que tienen alguna dificultad o que son negativos. Tanto el optimista como el pesimista pueden sufrir reveses y calamidades, pero tienen una manera de verlos muy diferente. La persona pesimista tiende a considerar las adversidades como algo permanente, generalizado y personal. Tres características: como algo permanente, generalizado y personal. Los eventos negativos pueden ser permanentes o transitorios. Si un pesimista ha perdido su trabajo, se dice a sí mismo: desempleado para siempre. No lograré nunca conseguir un puesto. Para él, cualquier calamidad es durable, permanente. En cambio, para el optimista, el problema es pasajero. Se dice: lástima haber perdido mi puesto, pero pronto encontraré otro y tal vez hasta mejor. Primera característica: las adversidades para el pesimista son permanentes, para el optimista son transitorias. Segundo, generalizadas o particulares. Para el pesimista, el contratiempo arruinará todo cuanto haga, o sea que constituye un influjo maléfico, generalizado. Todo me sale mal, dice. No puedo hacer nada bien. El optimista considera este suceso particular, concreto. Esto me salió mal hoy, pero podré recuperarme en el futuro. Además, muchas cosas buenas me han salido bien. Segunda característica: las adversidades son generalizadas para el pesimista, particulares para el optimista, según Seligman. Tercera, son personales o son atribuibles a causas externas. Toda la culpa fue mía, sería la explicación personalizada del pesimista. La compañía tiene muchos problemas y en este momento está reduciendo el personal. No toda la culpa es mía, dice el optimista. Tercera característica: las adversidades son personales, totalmente personales. Tiene la culpa el pesimista, o se pueden atribuir algunas veces a causas externas. Curiosamente, cuando se trata de un evento positivo, como un éxito o una felicitación por un trabajo bien hecho, se cambian los papeles del optimista y del pesimista. El pesimista cree que la buena suerte no va a durar, que solo se da este evento particular y que él no tuvo parte en el buen resultado. El optimista ve el suceso positivo como permanente, generalizado y personal. Como toda profecía de autocumplimiento, son muchos los males que causa el pesimismo: tristeza, desconfianza de sí mismo, poco rendimiento o fracasos en el estudio, el trabajo o el deporte, dificultades en las relaciones interpersonales. Esta es una mala noticia para los pesimistas, porque según Thich Hammertot, el pesimista no hace sino sofocar en sus mismos gérmenes toda energía. Pero también hay una buena noticia para ellos, que uno puede escapar de la cárcel del pesimismo y romper sus cadenas. Como el pesimismo no es innato, sino aprendido, también se puede desaprender para reaprender el cambio en un estilo explanatorio optimista. ¿Cómo lograr este portento? Lo veremos a continuación. Mi estimado o estimada oyente, el optimismo se puede aprender. ¿Cómo convertirte en una persona optimista? Responde el doctor Seligman y en general los partidarios de la psicología cognitiva, comenzando por tus pensamientos. Hasta hace poco, solo se concebían dos enfoques para luchar contra la depresión: el psicoanalítico y el estilo biomédico. Critica fuertemente al primero el doctor Seligman. Aunque muchos miles de pacientes han tenido centenares de miles de sesiones, la terapia psicoanalítica, dice, no ha demostrado servir para curar la depresión. No es afirmación mía, es del doctor Martin Seligman. El punto de vista biomédico, basado en tratamientos orgánicos y endógenos, sirve para algunos casos con el empleo de antidepresivos y las terapias electroconvulsivas, ya muy poco en uso. Pero la psicología contemporánea se demuestra cada vez más favorable a las terapias de orientación cognitiva. El hábito de fomentar pensamientos pesimistas no tiene por qué durar siempre. Se puede cambiar. Se pueden vencer el pesimismo y la depresión destruyendo los pensamientos negativos, suprimiéndolos y cambiándolos por una manera de pensar positiva. Las teorías dominantes en psicología han cambiado su foco desde finales de la década de los años 60, del énfasis conductista en el poder del ambiente, se ha ido acentuando la importancia de las expectativas individuales, las preferencias personales, la opción, la decisión, el control o una actitud opuesta de desvalimiento. Hoy está absolutamente demostrado que los pensamientos y las actitudes de optimismo o pesimismo juegan un papel definitivo en los logros y los fracasos, en la buena o mala salud física, en el estado de satisfacción general con la vida. Muchos, tal vez la mayoría, de los problemas emocionales se pueden solucionar con las propias habilidades sin necesidad de buscar una ayuda externa al individuo. No solo los psicólogos y psiquiatras, sino hasta novelistas como Palacio Valdés reconocen, comillas, que nuestros placeres y nuestros sinsabores los creamos nosotros mismos y el mundo es opaco o transparente por la conformación de nuestros ojos. Cierra comillas. Tú puedes aprender a ser optimista. No se trata de un rasgo heredado ni innato. Tú puedes aprender un conjunto de habilidades que te liberen de la tiranía del pesimismo y te permitan usar el optimismo cuando así lo desees. Se trata de características aprendidas. Concluyamos con las palabras de otro gran tratadista sobre el optimismo, el doctor Alan Lloyd McGinnis, en su obra acerca de El poder del optimismo. Estas son sus palabras. A través de estas páginas he venido diciendo que tenemos un gran control sobre la actitud que tomemos hacia el mundo que nos rodea y por consiguiente un gran poder sobre el mundo. De todos los seres vivos, solo los seres humanos tienen la capacidad de alterar su destino cambiando sus actitudes. Recuerda siempre la sabia frase de Cervantes: las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. El optimismo tiene una profunda influencia sobre tu salud psicológica. El clima afectivo y emocional de alegría, satisfacción y gozo en que tú vives habitualmente es el mejor indicador de tu salud psicológica y tu ajuste psicológico. Por el contrario, una tónica habitual de tristeza, temores e intranquilidad delatarán un desajuste emocional. Tales síntomas son incompatibles con la satisfacción en la vida y con el bienestar personal. Un clima habitual de tristeza, insatisfacción y terrores delatarían un desajuste psicológico que puede causarte serios problemas y si te descuidas puede convertirte en una persona neurótica. El mal humor. Mucha atención. Si vives amargado, pesimista, aburrido, sin entusiasmo por tu trabajo, sin ideales en tu vida. Todavía más cuidado. Si guardas resentimientos, dejas que tu corazón se carcoma por sentimientos de envidia, deseos de venganza, tal vez odio contra alguien. Si te sientes ordinariamente temeroso de perder el cariño de tus seres queridos. Y todavía mucho más alerta si vives apretado con frecuencia por las garras de una angustia crónica e intensa. Estas son señales de que algo en ti anda mal, en tu salud psicológica. Como el dolor físico, te indica que algo no funciona bien en tu cuerpo, una gastritis, una apendicitis, un dolor de muelas, un dolor precordial, así también los sentimientos negativos y sobre todo la angustia crónica y excesiva están enviando una señal de alerta, de alarma. Anda con cuidado y trata de cambiar el rumbo y estilo de tu vida. El semáforo se ha puesto en amarillo o quizás en rojo. Tienes que detenerte y cambiar inmediatamente de rumbo, pues tú estás acercándote a un precipicio vertiginoso. Los problemas que no has acabado de resolver pueden volverse a veces males muy reales. Afróntalos con valentía. Esfuérzate por resolverlos y te sentirás mejor. Pero ¿cuántas veces se trata de conflictos y problemas puramente imaginarios? Y sin embargo, te atormentan y torturan y no te permiten ser feliz. La imaginación es uno de esos tesoros más maravillosos que poseemos como seres humanos. Pero si dejas que esa reina se descoque, se convertirá en una verdadera loca de casa, como la llamó esa mujer de extraordinario sentido común y salud mental que se llamó Santa Teresa de Jesús. El buen humor, sin embargo, no abrigues tampoco expectativas ilusorias. La dicha verdadera no puede lograrse sino con el acervo de todos los bienes. Seremos verdaderamente dichosos cuando sintamos un bienestar general y profundo, cuando tengamos todo lo que deseamos. Por eso la dicha perfecta no se encuentra en esta vida, porque estamos rodeados de muchos males y peligros. Los bienes terrenos son caducos y nuestro corazón es insaciable y no puede llenarlo el mundo entero. Razón tuvo Ampère, quien a pesar de sus resonantes éxitos, como sabio inventor, escogió este epitafio para su propia tumba. Tandem Felix. Por fin estoy feliz. O como dijo San Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Si nos contentamos con lo que tenemos y no deseamos lo superfluo, si nos asomamos a la eternidad y empezamos a saborear los bienes que ella nos tiene preparados, si descubrimos, disfrutamos y amamos las satisfacciones que Dios ha repartido generosamente en las criaturas, seremos relativamente felices. Aunque haya penas y problemas, nos mantendremos como el océano tranquilo en las profundidades del espíritu, por más bravías que sean las olas. Pero una vida razonablemente satisfactoria es psicológicamente deseable y generalmente se puede encontrar con la ayuda de Dios y nuestro propio esfuerzo. Ese maravilloso clima emocional, manifiesta el concreto y correcto funcionamiento de tu personalidad y favorece tu crecimiento, tu salud mental es satisfactoria. Te pregunto, ¿vives generalmente alegre y confiado? ¿Te sientes seguro o segura de ti mismo o de ti misma? ¿La mayor parte del tiempo estás contento contigo misma o contigo mismo, con los demás, con tu familia, con tus jefes, con tus subordinados? ¿Sabes disfrutar de los muchos bienes y oportunidades que te ha dado la vida? El salmo de un corazón fascinado te servirá para unirte con Dios, que es el autor de todo bien y el que te ha dado tantas cosas en la vida. Recítalo con gratitud profunda al Padre de las Misericordias. Salmo de un corazón fascinado. Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu creación. Oh Dios, qué grande eres, yo te bendigo. Te bendigo a ti, vestido de esplendor y de majestad. Te bendigo a ti, arropado de luz como de un manto. Te bendigo a ti, que despliegas los cielos como una tienda. Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu creación. Tú levantas sobre las aguas tus altas moradas para acogernos. De las nubes has hecho un lugar donde cabalgas. Te deslizas sobre las alas del viento, en la luz del arco iris y en las llamas del fuego, te manifiestas como el Dios que vive. Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu creación. En tus manos de ternura cimentaste la tierra para el hombre, la sembraste, la llenaste de vida y la cuidas bajo tus alas. El mar lo salpicaste de olas que van y vienen y lo mantienen despierto. Los montes los coronaste en la cumbre rocosa con el beso de tus nieves. Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu creación. La nube, el trueno, el relámpago que cruza el cielo y lo rasga. Las aguas que arrancan del manantial y bajan hasta los valles. El viento que lleva en sus alas la arena, el polvo, la hoja envejecida. Todo, todo esto es noticia de tu amor. Todo es irradiación de tu belleza. Oh Dios, tus maravillas se han hecho noticia en tu creación. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.